Hola, hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan y esto es un episodio más de Días Linux. Bien, esta vez estoy grabando desde la aplicación móvil de Spreaker en Android y pues bueno, ¿qué pasa? Vamos con el cuarto día de Ubuntu. Ahora mismo estoy logueándome. Ya esto, perdonen que eso ha sido la notificación. Ahora le quito esto. Bien, ahora mismo me estoy logueando en Ubuntu. Y bueno, resulta de que he tenido problemitas con la distribución. Recién se ha presentado. ¿Qué pasa? He tenido problemas con el desempeño. Sí. El día de ayer, bueno, ayer, no, ni ayer, ¿no? Anoche estuve editando un banner en Krita y tenía abierto el Firefox y tenía también abierto el Nautilus, el explorador de archivos, tenía también abierto... Creo que el Chrome, sí, también lo tenía abierto. Tenía abierto el Discord. Y pues nada, eso, solamente eso. Y comenzó a trabarse, pero horrible, horrible. Era una cosa de que movías la pestaña y se veía cómo la movías con retraso, se veía el retraso del movimiento. Al momento de pasar el cursor sobre los iconos de las aplicaciones que están en el dash, en el dock de Genome, también se veía lenta la animación, ¿no? Cuando uno pasa el cursor sobre el icono de alguna aplicación, pues esta se ilumina por detrás, algo así, ¿no? Entonces, eso estaba con retraso. Comenzó a fallarme mucho el desempeño. La verdad, me incomodó. Sí, me incomodó porque también fue la primera vez que experimenté eso aquí en Ubuntu. Yo me imagino de que había estado consumiéndole muchos recursos, pero mi máquina tampoco es una máquina que esté tan mala, ¿no? Tengo... Si no me equivoco, 8 GB de RAM, es una Core i7 y tiene dual graphics con una AMD Radeon 8550, si no me equivoco. Y entonces, tan mal no está. Ahora, en Firefox tenía abiertas algunas pestañas, eran dos pestañas, tres a lo mucho. En el Discord tenía abierto solamente un canal y pues ni siquiera estaba conectado al chat de voz. Y luego pues nada, el resto estaba así, parado, estático, no estaba realizando ningún tipo de desempeño. Entonces los recursos que consumía no tenían por qué ser tan altos. Ahora, el Krita era lo único que sí estaba usando. Y no sé, no me explico por qué el atasco, no sé por qué la baja en el desempeño. Pero eso ha sido mi primer fallo aquí en Ubuntu. Sí. Y pues luego de eso, no, para nada. Más bien he regresado al tema, podría decirse el tema, no, al tema no, definitivamente no. He regresado a la configuración de escritorio predeterminada de Genome, sí, ahí está. La configuración de escritorio, que me trabo mucho, perdón. La configuración de escritorio predeterminada de Genome, esa con el dash a la izquierda, arriba esa barrita, ¿no? La típica barrita de Genome en la que ves la fecha, el panel de notificaciones, el gestor de tareas, ese tipo de... No, no sé si es gestor de tareas, ¿no? Bueno, el panel de actividades creo que es, ¿no? No, no, actividades es... Bueno, ya. El panel, sí. El panel, sí, es el panel de actividades, si no me equivoco. Sí, no, creo que no me estoy equivocando. Pero bueno, eso. Y ahorita lo tengo así, tal como viene. Bueno, no, el dash no lo tengo alargado de extremo a extremo, sino lo tengo en el tamaño reducido, ¿no? El tamaño tal, dependiendo de la cantidad de iconos que uno le ponga. Y pues me siento cómodo así, sí, lo siento bastante cómodo, definitivamente. Yo supuse, ¿por qué hice el cambio? Porque supuse de que tal vez estaba consumiéndole recursos al cambiarle la configuración a Genome, aunque me parece en realidad una tremenda ridiculez, definitivamente una reverenda ridiculez, pero de todas maneras, ¿no? Dije, nada, pierdo con intentar, vamos a dejarlo así y ya está. Ahora, luego de eso, pues hoy día no he tenido ningún problema de desempeño con Ubuntu. Y pues he estado con el disco abierto, Telegram, el Firefox, la consola, la terminal. El Firefox estaba descargando, la terminal estaba actualizando, el Telegram estaba abierto y estaba activo. No estaba usándolo en ese momento, pero estaba activo. Discord sí, estaba conectado a un canal, al chat de voz, que tampoco es que consuma mucho, pero ahí estaba. Y estaba usando Atom también, estaba desarrollando algo ahí. ¿Y qué más tenía? Ah, bueno, y en Firefox también tenía una pestaña con YouTube y otra pestaña reproduciéndome otro video. Entonces, me han dado bien, sí. Y no puedo asegurar de que haya sido por la configuración de escritorio que le había colocado antes, o no sé, algún atasco gracias al Krita, que lo estuve utilizando mucho, porque sí lo estuve utilizando por muchas, muchas horas, entre 3 horas más o menos, 3 horas y media, y tal vez haya sido por eso, ¿no? Tal vez haya sido por eso, pero todavía no me logro explicar bien. Ahora, por un error, pues no voy a mandar todo al tacho, ¿no? Es una cosa que pasa y me imagino yo que no es la única distribución a la que le suceden este tipo de atascos. En otras distribuciones también me ha pasado. Y lo bueno y lo bonito es que acá me ha pasado una sola vez, es la primera vez. Quién sabe, tal vez sea una de muchas tantas que me esperan, no lo sé, no lo puedo asegurar, pero mientras tanto yo me mantengo tranquilo y cómodo, definitivamente sí, y sigo sorprendiéndome porque habiendo vuelto a la configuración predeterminada de Genome, no me siento incómodo, me gusta, a mí me gusta, y pues... ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Es una cosa muy bonita, sí, muy bonita. Estoy cómodo con Ubuntu. La facilidad de encontrar los paquetes que necesito es tremenda, ya que los desarrolladores pues hacen prácticamente para esto que es Ubuntu, Debian, ¿no? Debian y distribuciones con RPM, ¿no? Paquetes DEP y paquetes RPM, y pues eso también es de mucha ayuda, definitivamente sí. Y hablando de RPM, pues también tengo que hablarles de OpenSUSE, que es una maravilla, sí. Ya esto sí lo guardaré para otro episodio, y por el momento pues los dejo con este. Cuídense, nos vemos. O nos oímos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chau, chau.